Primero, por favor, para el registro de su nombre y su cargo. Vanessa Rosso, subgerente de comunicaciones y asuntos públicos de Metro Valparaíso. ¿Desde cuándo ya se está realizando esto en dependencia de Metro Valparaíso? ¿Por qué se apoya de esta forma? Mira, nosotros llevamos ya varios años de colaboración con el Centro de Sangre para Metro Valparaíso como parte del compromiso que tiene con la comunidad de la región. Es súper importante poder participar de estas actividades, tanto facilitando los espacios como también motivando a nuestros propios usuarios para que se sumen a estas campañas. En ese sentido, nosotros queremos reconocer también a muchos de nuestros pasajeros que participan en estas donaciones, entregan su sangre y eso ha permitido salvar miles de vidas allá aquí en la región y en el país. Entonces, y además, nosotros queremos seguir invitando a muchas más personas a que se sumen, y para eso incluso la próxima tarjeta de Metro Valparaíso va a traer el mensaje de la donación de sangre al Centro de Sangre. Muchas gracias.